demás pueda tomar su lugar, por favor, hermano. Pues además nos preparamos para la escuela dominical y vamos a dar la bienvenida a mi hermano Marco. Adelante, hermano. Bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración y encomendamos a Dios este estudio y que sea Él quien nos instruya, quien nos oriente respecto a estos textos que vamos a estar estudiando. Es su palabra y su Espíritu Santo estará ilustrando y dando una revelación para el conocimiento de ella misma. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te ruego que seas tú, Padre, quien nos instruya y quien nos oriente en estos asuntos. Padre, son de vida o muerte eterna. Y Dios, queremos, lo que más deseamos, Señor, es tener una instrucción sana, una instrucción correcta respecto a tu palabra, Señor, respecto a asuntos doctrinales que son muy complejos o difíciles para el entendimiento humano, y reconocemos que solamente a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos tener esta revelación. Dios, ayúdanos, Señor Dios, abre nuestra mente y nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar si hay algo que está en desacuerdo con tu Escritura. Dios, ayúdanos, te lo ruego. Gracias por mis hermanos, por aquellos que han de llegar ahorita, Señor. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a continuar con este estudio que estamos llevando acerca de la historia de la iglesia y particularmente pues lo que es la línea bautista o la línea de la iglesia neotestamentaria. Y ahora estaremos profundizando en un tema. Este es un tema que nosotros podríamos también detectar en el libro que estamos llevando como base para nuestro estudio, que es El rastro de la sangre. Y este punto es el número 3. Este podría ser el punto número 3. Es parte de lo que nuestro hermano Cristian ya nos había compartido, algo de lo que ya nos compartió anteriormente. Y este está dentro de uno de esos puntos. Es su forma de gobierno es congregacional. La forma de gobierno de la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesucristo es congregacional. Para aclarar un poco más sobre este punto, pues me gustaría compartir con ustedes, hermanos, sobre cuatro sistemas de gobierno que encontramos en cualquier institución eclesiástica llamada la Iglesia Cristiana. En primer lugar, nosotros podríamos decir que la número uno, hay otro sistema de gobierno, no es congregacional, y esta sería llamada autoridad papal. La autoridad papal. La segunda, la segunda forma de gobierno de la iglesia que encontramos en los grupos así llamados cristianos es el episcopal. El tercero de esto se llama representativo. Y en cuarto lugar vamos a poner el que es el objeto de nuestro estudio, congregacional. Básicamente, pues estas cuatro formas de gobierno de la Iglesia es lo que se conoce comúnmente y no hay otro más. En el punto número uno nosotros vemos que es este sistema de gobierno se llama autoridad papal y este es el que existe dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahí, pues la autoridad suprema, como su nombre lo indica, es el Papa. El Papa tiene la última decisión, el voto final es de él. A final de cuentas se pueden corregir, cambiar y modificar las diferentes leyes que haya dentro de la organización de la Iglesia Católica, por lo que él diga. A pesar de que dentro de este sistema de la autoridad papal, hay otros organismos también que le ayudan a formar el gobierno de la Iglesia Católica, como por ejemplo ellos también tienen un colegio episcopal. Dentro de su órgano de gobierno ellos tienen un colegio episcopal. También tienen un colegio de cardenales. También tienen un concilio ecuménico. También ellos cuentan con un sínodo de obispos. Y también hay otro órgano de gobierno que ellos tienen dentro de la institución que se llama la Curia Romana. Pero, a final de cuentas, lo que diga su autoridad máxima, o lo que ellos llaman el pontífice máximo, es lo que se va a hacer. No hay de otra. Lo que dice a final de cuentas el sumo pontífice, como le llaman, pues es lo que se hace. Quizá no indaguemos mucho en estos cuatro aspectos, en este aspecto, perdón, de autoridad papal. La mayoría de nosotros le conocemos y sabemos distinguir muy bien acerca de cómo es que el Papa, a final de cuentas, es el que toma las decisiones principales, ¿no? Ahorita se viene a mi mente un hecho que sucedió en la antigüedad donde uno de estos papas pues instituyó lo de no comer carne y ¿cómo le llaman? Cuaresma. Sí, gracias. Lo de la cuaresma, porque había pocas ventas en el área pesquera y no se vendía muy bien el producto del mar, y entonces, como él tenía una asociación y una comunión con los que se dedicaban a la pesca, pues dijo, pues hay que vender pescado y no que no se nos eche a perder todo este producto, y entonces dice, cuaresma, ¿no? Y ya, se inventa algo nuevo, y se ponen nuevas leyes, se quitan unas, se corrigen otras, y hay una serie de modificaciones en sus bases de gobierno, como a ellos mejor les convenga, ¿no? Sí. Inclusive, en un tiempo también después, el mismo Papa dice que como hay tanta hambruna, pues sí que sí se les va a permitir después a comer carne a los niños hasta cierta edad, ¿no? Entonces vuelve a cambiar. Sí, o sea, hay modificaciones, ¿no? Cambios y puede haber un sinfín de cosas, ¿no? Hace poco yo también escuchaba de uno de los papas más recientes que el purgatorio no existía. Entonces, anteriormente sí existió y ahora parece que ya no. Entonces, hay quien puede modificar sus leyes, sus bases, sus reglas, normas, todo esto, ¿no? Y a pesar de que ellos mismos dicen que el Papa es infalible, que no se equivoca, pues vemos que está lleno de errores y equivocaciones y terribles, fuertes y muy lamentables dentro de la institución católica. Y esta forma de gobierno, lo más importante que podemos decir ahora es que es totalmente inescritural y no está pegada en absoluto a lo que la Biblia nos enseña. Más adelante, acabamos de ver este primer punto, pero más adelante vamos a observar Entonces, ¿de qué forma era la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo se gobernaba? ¿Había un solo hombre que dirigía todo? ¿Había un concilio episcopal, cardenales, un concilio ecuménico, otro sínodo de obispos, la curia romana y tantas organizaciones, y otra y otra y otra? ¿Sí, de verdad había todo esto? Bueno, en segundo lugar, nosotros vamos a analizar este segundo sistema de gobierno episcopal, y obviamente, como su nombre lo indica, este es el que tiene la iglesia o la denominación episcopalina, o la iglesia de Inglaterra, o la iglesia anglicana. Estas son tres distintas denominaciones, o la iglesia metodista, que es otra de sus es otra denominación cristiana, ¿no? Y prácticamente estas denominaciones son las que tienen este sistema de gobierno episcopal. Ellas cuentan con un obispo líder o presidente. ¿Sí sabían eso, hermanos? Dentro del órgano de gobierno que ellos manejan, este tipo de distintas denominaciones, episcopal, la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra y la iglesia metodista, cuentan con un obispo líder o presidente. Igual lo podemos anotar, y para no saturar tanto aquí el pizarrón, ¿no? Este obispo líder o presidente es de toda la iglesia episcopal. Ellos también cuentan en segundo lugar con otro grupo y órgano de gobierno que se llama la diócesis. Y la diócesis está encargada de dirigir un estado, cuenta con al menos un obispo que dirige sus iglesias dentro de un estado. En tercer lugar, ellos también tienen otro órgano de gobierno llamado sacerdote o rector. Y este es el que comúnmente dirige una parroquia. Ya ahí es en el sentido local, ellos lo manejan así, como un dirigente de una parroquia. Si hasta este momento, pues podemos también darnos cuenta de que tiene algo de similitud, ¿no?, con el sistema de gobierno de la religión católica romana. Y esto, pues, se debe mucho, bueno, en gran parte a que, pues, esta misma denominación o estas mismas denominaciones han salido de la Iglesia Católica Romana. Son parte de los reformadores protestantes. En tercer lugar, tenemos el representativo. Este sistema de gobierno tiene, número uno, un consistorio, así se le llama. Este consistorio está formado por un pastor o un ministro, así le llaman, por un grupo de ancianos, presbíteros, o también les llaman ancianos gobernantes. Este es el título que ellos tienen. Y diáconos. De hecho, este es el órgano que gobierna la iglesia en sentido local para ellos. El segundo órgano de gobierno que este sistema representativo tiene se llama presbiterio. Es el presbiterio. Formado, este lo forman varios ministros y un anciano. Gobierna y dirige no menos de 5 iglesias. Y aquí se dan cuenta cómo hay otro órgano de gobierno que dirige y gobierna no menos de 5 iglesias. Hay otro órgano que gobierna ya 5 iglesias. Se llama presbiterio. Tienen un tercer órgano de gobierno llamado sínodo. Este es su nombre, sínodo. Dentro del sínodo ellos tienen 3 presbiterios y dirige a toda la asamblea general dentro de una región. Tiene un cuarto órgano de gobierno también, que se llama Asamblea General. La Asamblea General está formada por una mesa directiva, un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. De hecho, ya hay un órgano más grande que tiene mucho más cobertura, ¿no? Para toda la iglesia, del sistema representativo. Y pues aquí obviamente, pues nosotros analizando uno de los órganos de gobierno que ellos tienen, que se llama presbiterio, pues aquí lo podemos identificar rápidamente con la iglesia presbiteriana. Es la que tiene y maneja este sistema de gobierno. Cuenta con consistorio, en segundo lugar un presbiterio, en tercer lugar un sínodo, y después tiene como el cuarto órgano de gobierno una asamblea general. Cuatro órganos gubernamentales dentro de la iglesia representativa. Aquí, bueno, antes de continuar, como comentario de la iglesia contemporánea, de la iglesia que comúnmente nosotros vemos a nuestro alrededor, que son la mayoría de las iglesias que se dicen llamar cristianas, han implementado un sistema de gobierno muy parecido al del Papa. De hecho, hay un nombre para describir este sistema de gobierno contemporáneo y se llama monobispado, que no es nada más que algo muy similar a lo que hace el Papa gobernando su iglesia católica, ¿no? También aquí dentro de iglesias locales, iglesias que se dicen ser o llamar cristianas, no están integradas en su mayoría, muchas de estas, a ningunas otras, ni dependen de otras, también son independientes. Pero aquí se le dice monobispado porque uno solo es el que dirige y gobierna y dice lo que se ha de hacer. Vendría siendo algo de autoridad papal, pero autoridad pastoral, ¿no? Lo podríamos llamar así. Autoridad pastoral también le podríamos llamar. De hecho, bueno, algunos de mis hermanos que están aquí con nosotros hoy, pues tendrán muchos ejemplos en su mente, ¿no? Y podrán decir, sí, cierto. Es que hay pastores que todo deciden. Ellos deciden sobre todo lo que hay que hacer. Que si se va a pintar la iglesia de tal color, ellos eligen el color. Detalles hasta muy, muy simples, ¿no? Muy sencillos. O si tal persona ya no es admitida en la iglesia, él lo decide, él lo decidió así. Si van a hacer algo para comer en Año Nuevo, él también lo decide. ¿No han visto ese sistema de gobierno hoy? Es muy común, ¿no? Ellos lo hacen, ellos lo deciden. O si no, es él más los diáconos de las iglesias bautistas contemporáneas también. Lo que decide el pastor y los diáconos entre ellos, en un consejo particular entre ellos, esto es lo que se hace. Pero bueno, el que nosotros vamos a estudiar ahorita es este, congregacional. Congregacional. Y afirmamos, por lo que hemos estado investigando en la historia de la iglesia cristiana, que este sistema congregacional es el que han llevado todos los grupos de cristianos, iglesias neotestamentarias. Llámense de cualquier nombre. Los encontramos en la historia con diferentes tipos de nombres. Esto ya lo habíamos visto en el estudio anterior. A veces eran llamados valdenses. A veces eran llamados hugonotes, a veces eran llamados paulicianos. ¿Quién más recuerda algún otro nombre? Montañistas, albigenses, anabautistas, los henricianos. Todos estos grupos apodados de diferentes formas mantenían este sistema de gobierno congregacional. Y es a lo que vamos a meternos un poco más adelante en el estudio. De, del rastro de la sangre y de cómo ha venido la iglesia avanzando hasta este tiempo, ¿no? Y se mantiene en pie. Hace un momento cantamos este himno, hermoso, me gusta mucho. ¿Va? Firmes, adelante, huestes de la fe. La iglesia, hacia adelante, va en pos de los ya gloriosos. Constante, siempre constante habrá de ser. Siempre ha existido esta iglesia. Gracias a Dios. Porque las puertas del Hades, dijo nuestro Señor Jesucristo, no prevalecerán en contra de ella. Entonces, esta es la promesa. Y hasta el día de hoy, pues, se mantiene esta iglesia triunfante, ¿no? A pesar de los ataques y las embestidas que ha tenido y los golpes, ¿no?, tan fuertes que ha llevado. Entonces tenemos este sistema último que se llama congregacional, y en este sistema congregacional hay una forma de gobierno llamado democrático. Hay una democracia en este sistema de gobierno, siempre es teocrática, porque el que está a la cabeza, el que es la piedra angular, ¿quién es? Jesucristo, nuestro Señor. Es Dios quien dirige su iglesia, es su Espíritu Santo el que la guía, es Jesucristo el que la controla y el que dice lo que ha de hacerse ahí. Entonces tiene un sistema de gobierno democrático, es decir, gobernado, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este es el sistema de gobierno que nosotros analizamos en las iglesias del Nuevo Testamento y en las que continuaron más adelante. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si se ocupara tomar decisiones sobre algunas cosas, sobre lo que se ha de hacer dentro de la iglesia, la voz del ministro o del pastor es un voto más como cualquiera de los demás. Si nosotros nos propusiéramos a comprar un local, un terreno más bien, para la iglesia. Vamos a comprar un terreno para la iglesia. Los hermanos propusieron uno, está en tal lugar. Estos hermanos proponen otro, está en tal lugar. Estos hermanos proponen otro, está en tal lugar. Hermanos, ¿qué vamos a decidir? Como es democrático este sistema de gobierno, se toma esa decisión, ¿entre quiénes? Entre todos, este es el sistema de gobierno congregacional. El voto de los diáconos, igual como los demás, es un voto igual que todos. Es igual. Marco, aquí sí. Cabe mencionar poquito que cuando se refiere a todos, no es todos. Bueno, se dará adelante. Hay algo que se llama membresía de la iglesia. Mucha gente quizás te pueda llegar que no es parte de la membresía de la iglesia, entonces suena feo, pero no tienen ese voto. Sí, gracias Alejandro, gracias por hacer este comentario, y pues es correcto, ¿no? Los miembros de la iglesia, es decir, la iglesia de Cristo. Ya más adelante estaremos comentando algo acerca de este punto. Es muy importante, es el siguiente que nos toca estudiar después de esto que estamos analizando ahorita, ¿verdad? ¿Quién conforma la iglesia? Este es el siguiente punto, pero es muy correcto, sí. Puede venir alguna persona de visita y pues él no sabe nada con respecto a los asuntos de la iglesia, ¿no es así? Entonces, su voto no podría ser muy acertado y mucho menos sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios así dirige a su cuerpo, a través de su Santo Espíritu, Él a sus hijos les da la capacidad para tomar buenas decisiones. Así como lo hizo en el llamamiento, y para poder decir, Señor Jesucristo, me arrepiento, hazme nueva criatura, ten misericordia de mi alma, Él, el Espíritu Santo, nos llevó a hacer una buena decisión. De la misma manera en la iglesia, ¿no? Llevará a sus hijos a hacer buenas decisiones. Por eso decimos que es democrática, pero al mismo tiempo es teocrática. Porque Dios, a final de cuentas, es quien dirige a través de su Espíritu Santo a sus hijos para tomar las decisiones que se han de tomar. Ahorita más adelante vamos a estar viendo cómo es que la Iglesia del Nuevo Testamento tomaba decisiones muy importantes. Tomaban decisiones muy importantes y muy delicadas. Decisiones muy delicadas que hay que tomar dentro de la Iglesia. ¿Y quién las va a tomar? ¿Recaerá solamente en una persona? Es decir, en el Papa, o recaerá también en un sínodo, o en un grupo de tres hombres. ¿Por qué no se lo dejamos a Dios? Como dice la Escritura, este sistema de gobierno de las Escrituras para la Iglesia, este fue el sistema que sostuvieron todos los grupos de cristianos neotestamentarios, los que ya hemos mencionado anteriormente, albigenses, valdenses, paulicianos, los catari, los anabautistas, etc. Vamos a abrir la Biblia y estudiar un pasaje que nos va a reafirmar esto que estamos diciendo ahorita. Es Mateo 23, del 5 al 12. Mateo capítulo 23, versículos del 5 al 12. Estos textos quizá ya son muy familiares para ustedes, hermanos. Los hemos leído en varias ocasiones, ¿no? Hemos escuchado muchas explicaciones sobre estos pasajes, entonces nos va a ayudar, ¿no?, para interpretar este de manera correcta y analizarlo. Voy a darle lectura del 5 al 12. Antes, bueno, previo a la lectura, este es un hecho, ¿no?, que sucedió ahí con nuestro Señor Jesucristo al estar, enseñando sobre la actitud, ¿no?, de los escribas, de los fariseos. Dice el versículo número 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres. Pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Su vestimenta era distinta, era diferente. No era como las de los demás del pueblo. Ellos se distinguían, ¿no?, por sus túnicas, sus filacterias, cómo las ensanchaban también, y los flecos de sus mantos. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, de estos versículos que acabamos de leer, podríamos decir lo siguiente. Acerca de los escribas y de los fariseos, a ellos les gustaba distinguirse y sobresalir. Esta es una de las primeras características que notamos en estas personas. Los escribas, los fariseos. Es decir, eran los maestros de la palabra de Dios. Eran los sacerdotes, eran los que tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Muchos de ellos se sabían de memoria libros enteros de la palabra. Libros enteros. ¿Quién de nosotros no sabemos un capítulo de la Biblia? Ellos se sabían libros enteros. A ellos les gustaba sobresalir de los demás. Y es que hay algo en la naturaleza del ser humano que nos impulsa hacia allá, a querer ser más que los demás. Sí, siempre hay algo de esto en nuestra naturaleza caída. Es algo con lo que hay que luchar con el poder del Espíritu Santo, lo sabemos. Pero está ahí. Y estaba aquí. También podríamos decir de estas personas, los escribas y los fariseos, que les gustaba ocupar los primeros lugares en las sinagogas. ¿Cuáles eran los primeros lugares en las sinagogas? Ah, el Padre. Les gustaba que les llamaran Rabí, el Maestro. Ya llegó el Maestro. Ah, es un título muy atrayente también para nosotros como seres humanos caídos. Ya también nos da algo de prestigio y reconocimiento y valor, ¿no? Ya no somos como cualquier otro. Somos diferentes. Somos los Rabí. Soy el Maestro. Soy el Padre Espiritual de estas personas que están aquí. Y ser venerados en las plazas también, a ellos también les gustaba esto. Imagínate por ahí cruzando en algunas de las plazas principales estas personas y los demás que asistían a las sinagogas para escuchar sus estudios sobre la Biblia, haciéndoles reverencias. Oh, Rabí. Cada que los veían en las plazas y caminando el Rabí por ahí, con su vestimenta y con su túnica y con todas estas cosas que le distinguían, se hacían llamar Rabí, Padre o Maestros. Y esto les gustaba porque les permitía gozar de privilegios. Si hacía alguna celebración, algún festejo, ¿y quiénes ocupaban los primeros lugares ahí? Oh, el Rabí, al Maestro. Gozaban de privilegios, de reconocimientos, de cargos de autoridad y de mando. También lo que ellos decían, eso obedecía al pueblo. Eso es lo que hacían. Lo que ellos decían, eso es lo que hacía el pueblo judío. Es muy atractivo, es muy atrayente estos puestos de mando y de jerarquía. Vamos viendo por qué, en principio, desde analizar esto que está sucediendo aquí, por qué en la iglesia es que todos somos iguales. Porque es que nadie es más que nadie. Platicábamos en el estudio de Jesús María acerca de este punto. ¿Y quién es más valioso en tu familia? ¿Tu hijo o tu esposo? ¿O la mamá o el bebé? El bebé tiene poco tiempo y si se llegara a morir no importa, ¿no? Podemos tener otro, nos deshacemos de él. No es tan valioso el bebé. No. Ahí está una de nuestras hermanas que lamentablemente tuvo un degrado, perdió a su bebé y veíamos cómo en su semblante ella no podía decir que era así, porque alguien que ni aún había nacido era tan valioso para ella, alguien que aún no había salido de ella, no lo había visto y ya formaba parte del valor principal de su familia. Y la escritura también dice algo muy similar al respecto, con respecto a la iglesia, que somos una familia. ¿Quién es más valioso que otro? ¿El que preside, el que predica, el que enseña, el que limpia el piso, el que acomoda las bancas, el que sacude, el que ayuda? Solamente son funciones distintas y diferentes, ¿no?, que son muy importantes para el orden del buen funcionamiento de la iglesia, igual como de una casa, en un hogar. No está mamá en casa, falta mamá, se murió y toda la casa se va a venir abajo, se va a derrumbar esto. Falta un miembro y entonces, si falta un hijo, los padres tambalean y se vienen para abajo. Todos tienen igual valor. Pero aquí vemos que a estos escribas y fariseos sí les gustaba ocupar los primeros lugares, ¿no? Tener ciertos grados de jerarquía, gozar de beneficios, privilegios, reconocimientos, cargos, autoridad, de mando, etc. No en sí que el hecho de ser un maestro sea malo. Esto lo podríamos analizar en Efesios 4:11. A ver si lo tenemos por ahí. Efesios capítulo 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es el que constituyó a unos apóstoles? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién instituyó estos oficios dentro de la iglesia? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. El hecho de ser un maestro dentro de la iglesia no necesariamente va a significar orgullo, soberbia y el deseo de gozar de privilegios, ¿no? Estos puestos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que es condenado es lo que hay dentro del corazón de las personas. No necesariamente el título maestro. A ellos les gustaba por todos los beneficios y por todo lo que está involucrado detrás de esto. Regresamos a Mateo 23 y si analizamos el versículo 8, el 9 y el 10, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados nosotros a nosotros mismos, yo soy el maestro. Mira, deja yo enseñarte, porque parece que no entiendes estas cosas. Y yo no me haga maestro a mí mismo, sabiendo que atraeré mayor condenación, es lo que dice la Biblia. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes es condenar este orgullo y presunción egoísta que desea atención, reconocimiento, sumisión y obediencia. Pues claro, ¿no? Si ocupamos un puesto de mayor nivel, es lo que podríamos tener. Pero aquí no hay títulos. En esta iglesia del Nuevo Testamento no hay, gracias a Dios, en la iglesia neotestamentaria no hay títulos, no hay distinciones personales sobre rangos y niveles y valía, sino que todo lo contrario. Analizamos el versículo 8 y este nos dice algo muy interesante, ¿no? Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos somos iguales. Todos somos hermanos. Así lo somos. Una de las características que nosotros también podemos ver dentro de esta iglesia del Nuevo Testamento o neotestamentaria es que la iglesia, al tomar decisiones sobre asuntos importantes, como por ejemplo, ¿quiénes ocuparían los cargos de responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Quiénes lo hacían? Era la iglesia. Hechos 1:15. Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26. ¿Quién ocuparía los cargos dentro de la iglesia? Lo elegía la iglesia y eso es lo que vamos a analizar ahorita. Dice, comenzamos ahí en el versículo número 15 hasta el 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, una iglesia. ¿De cuántos miembros? 120. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Están analizando a ver quién va a ocupar este cargo, este espacio que se dejó por Judas, ¿no?, cuando se suicidó. Y señalaron a dos, y señalaron, ¿quiénes señalaron a dos? ¿Quiénes señalaron a Dios, a dos? Porque ahí el apóstol Pedro ya había reunido a quiénes, a los cuantos, a los 120. Los 120 señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estos fueron los dos que la iglesia, que entre todos, se eligieron. Estos fueron los dos, ¿no? Y orando dijeron, una vez más, ¿no?, la decisión divina de Dios, ¿no?, actuando a través de su Espíritu Santo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Bueno, el hecho de que ellos se echaran suertes para ver cuál era de los dos era porque ellos reconocían que el oficio de apóstol solamente fue elegido, los elegidos como apóstoles eran por Cristo. Por eso es que ellos echaron suertes. Pero la propuesta de los dos fue entre la iglesia. Los demás cargos, como sea diácono, o sea el pastor, o el obispo, como también le llama la escritura, es elección de la iglesia. Nada más quería comentar este asunto de por qué echaron suertes, ¿no? Fue porque esto solamente nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que estuvo eligiendo, ¿recuerdan? Él fue y vio en la orilla del mar, ¿a quiénes? ¿Quiénes? ¿A Pedro? ¿A quién vio en la silla de los recaudando impuestos? ¿Y quién los llamó? Jesucristo. Es por eso que ellos dicen, ¿cómo los vamos a elegir? Ahora ya tenemos dos propuestas, pero ¿cómo le vamos a hacer? El único que elegía aquí era nuestro Señor Jesucristo. Él es el que designó a los apóstoles, nosotros no. Por eso echaron suertes y, Señor, lo que caiga, mira, Dios, hazte cargo de este puesto. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí nos detenemos. Y vemos cómo fue la iglesia, ¿no?, la que tomó, pues, bajo voto, ¿no?, bajo unanimidad, ¿no?, lo que iba a suceder. Ahora, era función de la iglesia algo muy delicado como excluir a miembros de la iglesia. Excluir a un miembro de la iglesia, a un miembro indigno, esto era exclusivo de la iglesia. Este era un asunto de la iglesia. En su forma de gobierno, los que decidían eran los miembros de la iglesia. Esto lo podemos ver en 1 de Corintios 5. Primera de Corintios 5, del versículos 4 y 5. Bueno, aquí escribe el apóstol Pablo, y estas son sus palabras. Comenzamos ahí en el versículo número 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, no un sínodo, no un grupo de líderes, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que estas palabras son dirigidas para la iglesia? Porque así lo dice la misma carta. Así lo dice la misma carta. De hecho, si regresamos al capítulo 1, ahí sabemos a quién va dirigida esta carta, ¿no? Capítulo 1, versículo 2. ¿A quién va dirigida esta carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando vemos acá que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros, ¿a quiénes les estaba diciendo? A la iglesia, no a un sínodo, no a un grupo de episcopos, a un grupo de sacerdotes, no eran un grupo de presbíteros, ellos no tomaban las decisiones, estas decisiones ellos no las tomaban, estas decisiones las tomaba la iglesia, como lo estamos observando en este capítulo 5, versículo 4. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Jesucristo también participa de esta decisión, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que sea excluido. La iglesia entonces tenía la facultad de excluir de la comunión a un miembro. A un miembro indigno. Esto también lo podríamos analizar en otra cita de la Biblia. Hay varias citas, hermanos. Ahí, quizá por cuestión de tiempo solamente estoy tomando una o dos referencias, ¿no? Para estarlo analizando, pero lo podríamos observar también en Mateo 18. Mateo 18 al 17. Mateo 18, capítulo 18, versículo 17. Este también es otro pasaje que nosotros hemos escuchado en varias ocasiones. Lo podríamos leer desde el 15 incluso, ¿no? Para tomar el contexto y ver de qué se trata todo este asunto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y ahí hay otro grupo de, puede ser de tres, de cuatro personas, de cuatro miembros de la iglesia, que están platicando con una persona que ha ofendido y que ha transgredido la ley de Dios. Y que hay un asunto muy vergonzoso también aquí. Hay algo muy delicado. Si no los oyere a ellos, no te escucho a ti, no escucho a tus hermanos, si no nos escucha entonces a nosotros, dilo a quién, a la iglesia. ¿Por qué hay que decírselo a la iglesia? Porque a final de cuentas, la decisión de excluir a alguien de la iglesia es cuestión de la iglesia. La iglesia se gobierna. Su sistema de gobierno es congregacional. La congregación decide lo que ha de hacerse en un asunto tan complicado como estos. si no hiere a la iglesia, entonces hasta que no escuche a la iglesia, no al sínodo, no al sacerdote, no escuchó al pastor, lo corremos, no. No me hizo caso. No escuchó a los presbíteros, ¿no? No escuchó al diácono, no, no escuchó a la iglesia. Ténganle o tenle por gentil y publicano. Este es otro acontecimiento en el que la iglesia pues tomó parte en estas decisiones que son muy delicadas, ¿no? La iglesia, al igual que excluir, como también otra vez volverlos a aceptar dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, también era un asunto de la iglesia. Bueno, aquí hay muchas cosas que podríamos nosotros decir, ¿no? Pero rápidamente en algunas de las iglesias modernas de hoy, pues el pastor no es el que dice quién sale, quién entra y quién no, y quién viene. Todo está en su poder, ¿no? Cuando bíblicamente nosotros vemos que esto no es así. Todas las decisiones las toma él. Él dice lo que se ha de hacer. Nosotros por experiencia propia también estuvimos en un lugar así. Había un grupo que se le llamaba grupo de líderes. Grupo de líderes, así se les llamaba. Para empezar no era así, ¿no? Pero bueno, era el grupo de líderes y a la cabeza estaba el pastor. Y después se proponían dos o tres cosas. Y aparentemente nosotros tomábamos decisión en ello, pero no era así. A final de cuentas el que decidía era el pastor. Bueno, ya les di oportunidad de hablar, como decirlo así, ¿no? Ya les di oportunidad de hablar, pero se va a hacer esto. Y ya no, ¿cuál democracia? No hubo participación de ni de cuatro, ¿no? Ni de tres, fue su decisión final. Y no de la iglesia. Comúnmente se hace la invitación. En este lugar donde nosotros pertenecimos durante casi 20 años, yo pertenecí a esa iglesia durante 20 años, se invitaba a esa iglesia, se invitaba a la reunión de líderes. Nos estamos reuniendo el martes en tal lugar. Si alguien quiere tomar parte en las decisiones de la iglesia, vaya ahí, y ahí se van a tomar las decisiones de la iglesia. No, pues los hermanos no podían asistir por cualquier causa, o no querían ir, o no lo sé. Pero esto no era así. En la Biblia no lo vemos así. En la Escritura, lo que acabamos de leer en los versículos que estábamos leyendo hace un momento, dice que convocaban a la iglesia, reunían a la iglesia. No era de que si quieres venir o no. Es un asunto importante y todos deberíamos de tomar esta decisión. Si quieres decidir, allá nos vemos, ¿no? En el fraccionamiento tal, en la colonia, ahí te esperamos. Y esto no lo vemos en la Biblia. Más bien se convocaba, ¿no?, a todos los miembros de la iglesia. Entonces la iglesia también tenía la facultad de restaurar a la comunión a un miembro excluido. Estuvo excluido, pero se ha visto un completo arrepentimiento genuino. Se ha observado en él los síntomas del arrepentimiento. Entre otras cosas, entonces leemos 2 de Corintios 2 del 6 al 8. Segunda de Corintios 2, 6 y 8. Le basta, dice, ¿ya estamos ahí? Sí. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Por muchos. Esta reprensión que se hizo por muchos. Basta. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de la misma tristeza. Podría haber una gran tristeza de la excomunión de la iglesia a una persona que tuvo una conducta terrible, le podría agobiar tanta tristeza. Entonces en este versículo dice, perdónenle, consuélenle, por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él. Que conforméis el amor. ¿A quién le habla? Pues al igual que la primera carta de los Corintios, a la iglesia. Esto también lo podríamos ver en, iniciando la segunda carta de los Corintios, en el capítulo número 1, también ahí nos dice a quién va dirigida, ¿no? A la iglesia, a toda la iglesia. No va dirigida al pastor, restáurale, ¿no? O al grupo de diáconos, restáurenle. No, es a la iglesia. La iglesia tomó esta decisión. Ahora, por lo que hemos visto, y habría muchos pasajes que nosotros podríamos estar estudiando, pero ¿cómo se gobierna la iglesia del Nuevo Testamento entonces? Hay un sínodo, como lo vimos hace un momento. Hay un colegio episcopal. Hay una curia romana. Hay una diócesis. Hay un obispo líder, el presidente. Hay un consistorio. Existe un presbiterio. Hay una asamblea general. Hay un secretario, un vicepresidente. Por supuesto, estos títulos, de alguna manera, pues cada una de las denominaciones trata de argumentarlo con la Biblia también, ¿no? Y sería, pues bueno, de nuestra parte también ver cuáles son sus argumentos. Ahorita, como estamos observando este sistema de gobierno congregacional, pues trato de fundamentar lo más posible, ¿no? Para tener un conocimiento general de este tema. Igual, si tú tienes más adelante tiempo para investigar en qué se argumentan ellos, sería bueno, ¿no? Y poder compartirlo después o platicarlo, ¿no? También. ¿Cómo se gobernaba la iglesia del Nuevo Testamento? Hechos 6, del 1 al 7. Sí, ya teniendo los dos puntos de vista, ¿no? Como en una balanza, ¿cuál, en dónde hay más argumentación bíblica, ¿no? ¿Para dónde se va más la balanza, ¿no? Esto es lo que nos ayudaría mucho. Hechos 6, del 1 al 7. ¿Cómo se gobernaba la iglesia del Nuevo Testamento en general, para resumir este punto, ¿no? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud, otra vez, convocaron a la multitud, a la iglesia de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, ¿Quiénes van a buscar? La iglesia. De entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron, toda la multitud eligió a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los presentaron, ¿verdad? Ellos fueron los que los llevaron con los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Otra vez, la decisión es divina, es de Dios también. Dios toma el control de su iglesia en las decisiones. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Hasta cuál dijimos? Hasta el 7, ¿verdad? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En primer lugar vemos estas palabras: convocaron a la multitud y les agradó la propuesta. ¿Cómo se gobierna la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia propone y la iglesia elige. Y eligieron a Esteban. Proponer, elegir. Un sistema democrático. democrático, teocrático, porque entonces nos dimos cuenta que toma la decisión es Dios, Padre. Es Dios. Bajo oración, nosotros ahora bajo oración y bajo la palabra de Dios misma, ¿qué nos dicen? ¿Quién es el más idóneo para estar ocupando este cargo? Este puesto de autoridad, no. Este cargo de servicio, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo. El que quiera mayor, ser el mayor, será el siervo. ¿Quién ocupará este cargo de siervo? De servidumbre. Era así, ¿no? Aquí nos vamos a detener y el siguiente continuamos. Hay mucho que estar estudiando sobre este tema. Estamos a la mitad del tema. Vamos a orar, ¿no? Señor Dios, bendito por los siglos, te agradecemos en este momento que por tu gracia nos has reunido y hemos venido a leer y a escudriñar tu palabra, Dios. Estamos analizando un tema muy importante, Dios, un tema delicado respecto a asuntos doctrinales que son concernientes a la iglesia, Padre. Más adelante, Señor, tú tienes todo bajo control, pero sabemos que habrá decisiones que tomar y cosas que hacer dentro de tu cuerpo, que es llamado la iglesia. Y, Señor, queremos estar listos y estar preparados y formar parte de tu iglesia, Señor, siempre procurando agradarte a ti y ser direccionados por ti. Señor, ayúdanos para mantenernos apegados a esta característica que distingue a la iglesia neotestamentaria y que siempre ha distinguido desde que tú la fundaste, Señor, a través de muchas décadas, épocas, a través de muchos hombres que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por defender estos asuntos, Señor, y que no estuvieron dispuestos a minimizarlos, Señor, a hacerlos a un lado, a moverlos, a rechazarlos o por miedo no creerlos, Dios. Danos la habilidad, Señor. Doblega nuestra mente, nuestra voluntad a tu consejo, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy pudimos estar reunidos aquí para adorarte, para glorificarte solamente a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.